Bueno, la persona que viene ahora es alguien también especial. Por muchos motivos no pudo estar en el disco, pero ahora viene. Se llama Joaquín Sabina. Quiero un fuerte aplauso para él. Joaquín Sabina. Nunca llevé tan mal una derrota. Que cuando ella me dijo, se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. Ahora estoy solo y arrastro mi dolor. Y mientras en la calle está lloviendo, una tormenta hiere mi corazón. Dame otro whisky aún, estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control. ¿Cuántas noches soñé que regresaba? Y en mis brazos lloraba tu dolor. Luego el ruido del bar me despertaba. Y el que lloraba entonces era yo. Y mientras ella está con otro tipo, mis lágrimas se mezclan con algo. Ella se fue porque no me lo dijo. Y siento que mi vida fracasó. Control. casa. Perder. Porque hijos forever, el control. Aquí, Sabina. Gracias. Una noche.